La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan una vez más en esta emisión especial de Voz Universitaria desde la sede de la Feria Internacional del Libro Universitario. Les damos la más cordial bienvenida. Vamos a hablarles sobre la feria, desde luego, y otras cosas más en el acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Germán, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Liliana? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto. Aquí desde el Complejo Deportivo Omega, que es la sede de la FILU. A la mitad de la feria, es el día número 5, vamos a la mitad. El domingo termina esta feria, 30 de abril. Y saludamos también a Ernesto Colinot, que está con nosotros aquí en la realización de este control remoto. A Edgar Alan Hernández, a Antulio García y a Daria Contreras también. El IDET Oviedo, que hoy nos acompaña también el IDET. La saludamos. Ya casi todo Radio UV se vino para acá. Le mandamos saludos a Soledad Macías y a Santiago Vázquez también, con mucho gusto. En este día que es el 25 de abril de 2017, ¿no? Calorcito, ya empieza a hacer calor. Ahora sí, la máxima 29, aguanten, aguanten. Así es. Y bueno, nomás tenemos varios invitados este día, pero nomás de rapidito decimos el escándalo que ahora le están armando a López Obrador, ¿no? Es increíble todo este tipo de circunstancias que se dan, que aprovechan cualquier momento toda la artillería pesada para atacar a López Obrador. Y yo no sé si eso sea para bien o para mal para López Obrador, porque de alguna manera acaba siempre tomando mayores adeptos, ¿no? Pues sí, hay que ver qué va a pasar, pero sí estamos en la época de las orquestaciones. Sí, sí, sí. Todo es un montaje. Efectivamente. Se ve mucho, se nota, vaya. ¿No? Ya se habla de una pena de cárcel a Eva Cadenas de manera impresionante, de 5 a 10 o hasta 50 años si se descuida, ¿no? No. Okay. Y la renuncia de López Obrador, ¿no? Todo, ya es una exageración eso, ¿eh? Cuando hay otras cosas peores realmente, cuestiones de corrupción, que realmente la gente que se dedica a las cuestiones políticas, 500 mil pesos hasta les ha de dar risa, ¿no? Sí, como es ridículo. Pero bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy, aquí en la FILU, en Voz Universitaria, y aquí comenzamos. Hoy en Voz Universitaria, Colectivo Solecito y Edward L. Gibson recibieron ayer la medalla al mérito Universidad Veracruzana al iniciar en la FILU el foro académico denominado Las Humanidades en el Siglo XXI, Innovación y Tradición. El periodista David Lida presentó en la FILU su libro Circunstancias Atenuantes. Reforma educativa, maliciosa destrucción de la educación pública mexicana, afirmó Manuel Bartlett en la presentación en la FILU del libro El fraude de la reforma educativa, reflexión crítica, que escribió junto con Luis G. Benavides. Ediciones ERA presentó en tres tomos El inventario de José Emilio Pacheco. Y bueno, pues los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través del número telefónico que es el conmutador de la Universidad Veracruzana, como ya lo saben, el 842-1700, extensión 6901. Sobre todo porque vamos a rifar libros, los libros que nos dan nuestros amigos de las editoriales que nos visitan. Como por ejemplo este que se intitula Un retrato de ida y vuelta, Ires y venires de un exilio, entre paréntesis, exilio español de 1939, de Ernesto Vilches Lleó, del Ateneo Español de México, una edición de este lugar. de la Biblioteca Mexicana del Conocimiento, tenemos 20 años de procuración de justicia electoral en México. Mujeres africanas y afrodescendientes, experiencias de esclavitud y libertad en América Latina y África, siglos XVI al XIX, de cuya autoría le corresponde a María Elisa Velázquez y Carolina González Undurraga. Bueno, más bien son coordinadoras, Edición Cultura, Secretaría de Cultura e INA. También vamos a rifar el libro Mi Vida y Mi Rostro Ante el VIH, de Colibrí García, de MAC, que es una asociación que tiene cercanía permanente con las mujeres. También producto de una coedición está Las tecnologías digitales en los contextos educativos, La voz de los estudiantes, cuyos coordinadores son Rocío López González, Denise Hernández y Hernández y Alfonso Javier Bustamante Santos. También vamos a regalar de la poeta Elsa Cruz, Premio Nacional, por cierto, de Cultura y Artes. Vamos a regalar su libro más reciente de Ediciones Era, que se llama Insomnio. Y hay 3 ejemplares, amigos, óiganlo bien, de una edición de Juan Pablo Editor y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Se llama La Construcción Espacial del Miedo, de Alfonso Valenzuela Aguilera. Así es, y también vamos a regalar ejemplares de Algarabía, esta revista que es muy conocida aquí en Jalapa, es muy popular, gusta a mucha gente. Hay unos ejemplares, pero ahorita vamos a platicar un momento más al respecto. Y así es que vamos comenzando, ¿no? La lucha tenaz del colectivo Solecito para recuperar la dignidad humana de los desaparecidos y la incansable labor del académico Edward L. Gibson en temas en torno a la relación de México, Estados Unidos, de Norteamérica y Latinoamérica, fueron reconocidos con las medallas al mérito de la Universidad Veracruzana en la vigésima sexta edición de la Feria Internacional del Libro Universitario. Las preseas fueron entregadas por la rectora Sara Ladrón de Guevara al inaugurar el foro académico Las Humanidades en el Siglo XXI, Tradición e Innovación, en el foro Sergio Galindo del Complejo Deportivo Omega, sede de este encuentro editorial. Al recibir el reconocimiento, Edward L. Gibson expresó su admiración a la Organización de Lucha Social Veracruzana, con quien compartió la presea. Por ejemplo, que han dado a sus contrapartes en todos los rincones de nuestro hemisferio, en donde se lucha contra las penumbras del autoritarismo local. Dijo el Gibson: para mí el honor es aún mayor por compartir este escenario con los integrantes del colectivo Solecito, grupo que desde lejos he observado y admirado. Esto dijo el académico y destacó que él ha dedicado gran parte de su carrera al estudio del autoritarismo subnacional. Pero yo vivo, siguió diciendo, en el mundo de la teoría y la investigación de campo, protegido por instituciones internacionales y universidades, mientras que los integrantes del colectivo Solecito operan en los primeros frentes de la lucha para la democratización subnacional. Esto se lo dirigió a estudiantes, investigadores, académicos, autoridades universitarias, representantes de organizaciones no gubernamentales y de lucha social, medios de comunicación y público en general. En el marco de este foro, donde se analizan las relaciones entre México y Estados Unidos como un tema de actualidad, Sara Ladrón de Guevara destacó: hoy reconocemos a quien reflexiona nuestro pasado y nuestro presente y a quienes actúen en nuestro ataviado presente. Al dirigirse a las integrantes del colectivo Solecito, subrayó que la entrega de la medalla al mérito Universidad Veracruzana es por recoger en su seno la dignidad que corresponde al pueblo veracruzano, al pueblo que a través de esta casa de estudio les dice que está con ustedes, con su lucha, con su amor a la vida y a sus seres queridos. Gibson lo catalogó como un especialista en el estudio de los procesos políticos en escalas estatales y nacionales en América Latina, con particular atención a las formas en que sobreviven los regímenes autoritarios subnacionales en el contexto de regímenes democráticos nacionales. A propósito del foro académico, la rectora manifestó que la Universidad Veracruzana es digna heredera de la tradición humanística que a lo largo del tiempo y en todas las latitudes ha dado forma a lo que hoy llamamos universidad. Y lo es porque desde siempre ha marcado sus pasos con el sello inconfundible y gratificante del humanismo. Lo es porque, como pocas casas de estudio del país, ha concedido un espacio digno y destacado a las humanidades, lo mismo que haciendo programas educativos que cubren todo el amplio y variado espectro de esta rama de las ciencias. Señaló que por medio de este foro se busca reafirmar y consolidar la tradición, innovar la visión de esta rama del conocimiento humano, ponerla al día y al servicio de nuestra sociedad. Alberto Olvera Rivera, del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, leyó la semblanza de Edward L. Gibson, quien es académico del Colegio Weinberg de Artes y Ciencias de la Universidad Northwestern, Evanston, Illinois, cuyas investigaciones se centran en la democratización de América Latina y Estados Unidos. Ya son las 14 con 11 minutos. Y bien, continuando con esta entrega de las medallas al mérito de la Universidad Veracruzana que se dio el día de ayer, que platicamos aquí con los del colectivo Solecito, con las del colectivo Solecito, la lectura de la semblanza precisamente del colectivo Solecito estuvo a cargo de la académica e investigadora del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, Erisa Rashkin, que notoriamente conmovida precisó que esa organización se constituyó hace 3 años por más de 70 madres y algunos padres de familia, por la desesperación de haber perdido un hijo, una hija o algún otro familiar, dolor agravado por la indiferencia de las autoridades. Es gracias a este colectivo que se descubrieron las inmensas fosas clandestinas en colinas de Santa Fe, en el puerto de Veracruz, y es con su perseverante lucha que desafían el dominio de la necropolítica para afirmar el derecho a la vida y la justicia. No precisamente les felicito, dijo Lisa Rashkin, les agradezco mucho. La presea del reconocimiento fue recibida por Rosalía Castro Tos, Marcela Zurita y Basilia Bonastre, que estuvieron ayer con nosotros aquí en los micrófonos de Voz Universitaria, a nombre de todos los integrantes del colectivo por su lucha tenaz para recuperar la dignidad humana de los desaparecidos, llevada a cabo sin más recursos que su valentía y determinación. Rosalía Castro, codirigente del colectivo, expresó que la agrupación acepta la medalla con agradecimiento a la Universidad Veracruzana y añadió que este momento tan emotivo nos trae a la memoria el origen de ese colectivo de madres que luchan con amor incondicional. El Solecito surge como una respuesta contundente y rotunda ante las omisiones que imperan en el corrupto e inepto sistema de investigación y procuración de justicia que tenemos en México. Marcela Zurita, dirigente en la ciudad de Córdoba, destacó que como colectivo hacen lo que le corresponde al Estado, buscar a nuestros hijos desaparecidos. Relató que fue el 3 de agosto del año pasado que, armadas con herramientas, después de haberse preparado en temas de antropología forense, emprendieron la brigada de búsqueda y localización con dignidad y respeto. La realidad a la que nos enfrentaríamos en el predio Colinas de Santa Fe resultó ir mucho más lejos que cualquier pesadilla que hubiéramos imaginado. En pocos meses de búsqueda, a la fecha, encontramos un total de 127 fosas en las que se han exhumado 251 cuerpos, 251 vidas truncadas de la manera más infame e inhumana. Seres humanos despojados de absolutamente todos los derechos que Dios hizo inherentes al hombre, incluso el que nos hace irrepetibles, el de la identidad. Por su parte, Basilia Bonastre, dirigente en la ciudad de Cardel del Grupo Solecito, remarcó que Colinas de Santa Fe es la confirmación de que no vivimos en el México que merecemos ni tenemos a las autoridades que necesitamos. Es más, enfatizó Basilia Bonastre, que el trabajo de esta organización ha demostrado que madres solas y sin recursos pueden hacer lo que el gobierno no ha hecho, luchando solas, sacando fuerzas en medio del dolor más terrible que pueda padecer una madre, el no saber que su hijo o familiar ausente, consumidas por incertidumbre y sin embargo peleando con valor y firmeza, dando lecciones a las autoridades y delincuentes. Es lo que dijeron al día de ayer las representantes del Grupo Solecito. Son las 14 horas con 14 minutos. Bueno, ya estamos aquí con nuestro primer invitado. Nos da mucho gusto tener aquí en la sede de la FILU, que es ahora también sede del programa, a Mariano Basaguren. ¿Qué tal? Bienvenido. Él viene en representación de Algarabía. Es... La pregunta, ¿eres algo de Nacho Basagures? Soy sobrino. Ah, bien. Soy sobrino de Nacho, del el seminarista Basaguren del Atlante. Atlante. Ahí andaba. Recordado Atlante, que era de ese tiempo como Basaguren. Pues ahí sigue dando lata y sigue siendo... Ahora en Puebla vive y este... Sigue de alguna manera ligado al deporte. Yo, bueno, lo que me merece como coordinador de ferias y eventos de Algarabía, soy Mariano Basaguren, y pues quiero, antes que nada, pues agradecer la invitación, tanto a Liliana como a Germán aquí en Voz Universitaria, para invitar a la gente a que venga, que independientemente de lo que esté pasando en el país y en el estado, venir a leer siempre es bueno, siempre es un recaudo a todo eso que está pasando, y es importante. Y en Algarabía, sabiendo la situación, pues tenemos todo a muy buenos precios. Estamos dando revistas de 10 pesos, de 15 pesos, de 20 pesos, haciendo 60% de descuento en libros y en todo lo que tenemos. Y bueno, y al que no le guste tanto la lectura y tanto estas cosas, también tenemos playeras y mandiles y tazas y una serie de cosas, ¿no? Entonces, un poquito es esto, ¿no? Aparte, con frases siempre llamativas, ¿no? Siempre, y todas con su crédito, o sea, no claro. Son... Mucha gente cree que nosotros inventamos esto, y no, todo tiene su crédito de quien lo dijo. Sí. Nosotros lo único que hacemos es que escribimos de lo que todo mundo platica y nadie se atreve a hablar, ¿no? Claro. O a escribir, pero ahí estamos. Es una revista de colección realmente, sus artículos son para conservar, ¿verdad? Y consultar cuantas veces tengamos que hacerlo. Siempre, es como, haciendo yo una referencia y se lo platico hacia los jóvenes, es un poquito el Google de ahora, ¿no? O sea, tú quieres saber algo, búscalo en Algarabía. Algarabía tiene la respuesta a eso, y no veas los medios electrónicos. Existen medios impresos que te pueden sacar de todas esas dudas. Mucho más fácil, ¿no? Con un diseño muy bien elaborado, dirigido, bueno, a los jóvenes y a los adultos. Sí, vamos dirigido a todo público, desde Algarabía Niños, que es una revista que hace niños. Hay un consejito editorial con niños de 8 a 12 años que dicen qué es lo que tiene que llevar la revista, cómo les gusta el texto. Se hacen juntas para que ellos decidan si me gustó, no me gustó, quítale esto, ponle el otro. Y es una revista de niños para los niños. Y después viene pues la parte de Algarabía mensual, que sin ser específicamente de adultos, desde los jóvenes pueden empezar a leer eso. Hay infinidad de temas. Ya vamos en la 151, que es la actual, y entre otras cosas hablamos, o la portada es Stanley Kubrick y toda su trayectoria como cineasta. El mes pasado hablamos de la Edad Media, entonces hicimos todo un especial de la Edad Media, que pues en las escuelas y en todos lados, o sea, les puede servir, o sea, es de consulta, no nada más de entretenimiento, es una revista de consulta. Y tenemos la parte de libros, que es pues hablamos de todo, o sea, hablamos desde pues lo más famoso, que son todos los hijos del chingonario, que es lo que más ha sido nuestro caballito de batalla. Pero tenemos de anécdotas, tenemos de ciencia, tenemos de arte. Hay un libro precioso que acaba de ser la directora de arte de la empresa, Victoria García Yoli, que se dice Para Amar al Arte. Y es una compilación y una introducción al arte en papel cuché con barniz a registro en cada fotografía. Es una belleza de libro. Entonces, sí, no somos nada más para echar cotorreo y para divertirse. Hay cosas muy serias y muy, muy interesantes que pueden ver en Algarabía. No queremos estar catalogados como los que dicen groserías y los que dicen albures, ¿no? Es todo un concepto donde hablamos de todo lo que tiene que ver con la cultura, y la cultura es lo que comemos, lo que hablamos, dónde estamos, o sea, todo tiene que ver con la cultura. Recordemos que en El Laberinto de la Soledad, Octavio Paz le dedica un ensayo a la chingada, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿no? Y está dicho por Octavio Paz. Y López Obrador tiene su rancho que se llama así también, ¿no? Claro. Y bueno, y el chingonario, de hecho, está hecho. O es una recopilación de un español que, al no entender las diferentes maneras de utilizar la palabra, empezó a ponerlo por escrito y de ahí salió el chingonario. Ok, sí. Perfecto. Y además me imagino, conozco al equipo que hace Algarabía, o sea, todos los editores, todos los que escriben, pero se han de divertir mucho, ¿no? Se nota en la revista. Es muy divertido. Hay un día de la semana, el miércoles, donde todo el consejo y toda la parte editorial de la revista se sientan a planear qué es lo que va a salir en las siguientes ediciones. Sacan una hoja muy grande que le llaman el papelote, donde van poniendo las secciones y los temas. Y es muy divertida, es una junta muy divertida. Yo personalmente he ido muy pocas, o he estado muy pocas, porque me la paso en ferias en toda la República. Pero sí, sí es muy divertido, la verdad. O sea, acabas de resumir el motivo o la clave del éxito que tiene Algarabía. ¿Ya cuántos años tiene? 15 años cumplimos el año pasado como revista. ¿Y cuánto tiran, se puede saber, la revista? 100,000. 100,000. 100,000 en la mensual y 50,000 en la de niños. ¿Y se agotan? Sí, bueno, es una revista coleccionable, como bien lo dijiste, y solo se hace un tiraje. La dicha o la desdicha de Algarabía es que solo se hace una vez. Y el que agarró, agarró, y el que no, a buscarlo en el mercado negro, porque ya no vamos a hacer una segunda edición. Ejemplar que tú quieras y no lo compraste en su momento, ya no lo puedes conseguir en ningún lado, ¿no? Así es. Pues muy bien, Mariano Basaguren, pues muchas gracias por estar con nosotros. Sería bueno que nos dijeras en dónde está el stand para la gente que nos escucha a través de Radio Universidad Veracruzana. Bueno, el stand está empezando lo que es la parte infantil, es el 11 y el 16B. Estamos exactamente atrás del stand de la UNAM, en la mera esquina. Desde la entrada, volteando a su lado izquierdo, me van a ver. Y van a ver todo lo que es Algarabía y meterse ese mundo maravilloso. Una diversidad de productos. Es todo un concepto. Muchas gracias. Es Mariano Basaguren. Saludos a Nacho Basaguren cuando lo veas. Le digo con mucho gusto. Creo que saludos a los Pumas, ¿no? Yo soy Puma, desde los 6 años que entré en Pumitas. Por algo nos identificamos. Yo sí, la universidad la traigo en las venas. Además nos deja revistas de Algarabía, la Algarabía Extra, ¿no? La Algarabía Extra que es un chismógrafo de cosas interesantes. Yo les recomiendo que lo vean y que lo compren, está a 10 pesos. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues aquí continuando. Continuando con el programa, tenemos a más entrevistados que están por llegar aquí con nosotros. Despedimos a nuestro amigo Mariano Basaguren, gracias. Y en un momento más estaremos con otro entrevistado. Mientras tanto, les comento que Circunstancias Atenuantes es el nombre de la novela policíaca escrita por el periodista estadounidense David Lida, quien en su obra plasmó parte de la labor que simultáneamente a la literaria desarrolla como defensor de los derechos de migrantes e indocumentados que buscan evadir la pena de muerte en Estados Unidos de Norteamérica. Aunque el texto incluye datos duros, el también periodista originario de la ciudad de Nueva York espera que esta, su primera novela, se lea como una carta de amor a México. Pues en los años que aquí ha vivido, considera que este país le ha dado mucho. Compartió durante la presentación de la obra en la FILU 2017. Con este trabajo espero devolver algo a México, por lo menos a unas cuantas familias a las que represento, a las de los acusados, porque ellas no saben nada del sistema jurídico de Estados Unidos, y yo por lo menos les puedo indicar el camino y decirles qué es lo que vive su hijo o su hermano o su cuñado. Como especialista en circunstancias atenuantes, su labor es coadyuvar con los abogados que defienden a indocumentados mexicanos y de otros países de América Latina, quienes se enfrentan cargos de homicidio capital con la posibilidad de pena de muerte. Yo hablo con la familia, con los amigos, los compañeros y maestros de escuela, cualquier persona que tiene una parte de la vida del acusado. Esas historias suelen tener elementos de pobreza extrema, hambre, abuso, violencia intrafamiliar, a veces enfermedades mentales, y pueden ser una herramienta para el abogado defensor para negociar algo con el fiscal, quien trata de pintar al acusado como si fuera el peor monstruo de la historia. Puede ser una herramienta importante para negociar algo mejor que la pena de muerte. Y yo armo esta historia de la vida y la paso a la parte defensora, que son los abogados, los investigadores o cualquier otra persona a la que le corresponde. Explicó el autor que a partir de la llegada de Donald Trump a la presidencia de ese país, él ha iniciado dos casos nuevos en los que ha tratado de buscar un arreglo antes de que lleguen con el jurado, cuyos integrantes han absorbido el mensaje del mandatario en el sentido de que los mexicanos son criminales. Ahora más que nunca es necesario llegar a un acuerdo antes de ir a juicio, porque sí hay impulsos del gobierno de Trump para capturar a indocumentados, personas que no han cometido ningún crimen más que cruzar la frontera, que no tienen antecedentes penales, a quienes agarran y deportan tratándolos como criminales, y debido a eso hay que buscar el arreglo, sí se puede, refirió David Lida. Ya son las 14:25. Para tener en cuenta. Pues muy bien, mandamos saludos a Alba, a Evelia Rodríguez, Enrique Martínez, Juan Gabriel Rodríguez, espero que esté bien, Juan Gabriel Rodríguez, y a Sergio Caballero, que han hablado ya para participar en la rifa. Recuerde que el teléfono es el 842-1700 y la extensión es la 69101. Estamos en la FILU, por eso es este teléfono, y también el libro que se ganen, tienen que venir a recogerlo acá. Y bueno, le damos la bienvenida a Laura Haddad, a Jazz Maldonado. Como Jazz Maldonado, ¿está bien? Sí. Y a Moisés también, que está aquí con nosotros. ¿Cómo están? Buenas hola, tardes, hola, Laura. Buenas ¿cómo tardes. Te va? Feliz de que estamos aquí y gracias por el espacio que nos están dando para hablar de lo que tenemos que venir a hablar y hacerles una invitación. El viernes, ¿no? Inicia. No, el jueves a las 9 de la mañana, en la Galería AP, que está ubicada en la Unidad de Artes de la Universidad de Veracruzana, y en Belisario Domínguez 25, zona centro de Jalapa. Se va a llevar a cabo el primer foro en periodismo cultural en Jalapa. No sabemos si es el primeritito, pero por lo menos el primero en muchas décadas que se hace. Sí, sí, es un foro de periodismo cultural. Periodismo cultural en cualquier formato, en cualquier medio. Sí, de hecho, aquí estamos tres representantes de medios bien distintos. Jazz, que trabaja para un medio que se llama Cosas Olvidadas. Ellos se mueven básicamente en redes sociales, hacen periodismo a través de redes sociales, lo cual es bien interesante. Y bueno, él está en televisión de TV Más Cultura. Ah, Moisés. Y yo, que soy medios impresos, prensa escrita, pues, entonces somos como también, si te das cuenta, somos distintas generaciones. También va a estar Germán participando. Entonces, ahí está Radio Pero no ha mandado el contrato todavía. Entonces somos distintas generaciones, distintos medios, distintas formas de abordar el periodismo cultural, y yo creo que eso lo hace muy rico. ¿Qué es lo que van a discutir desde su medio? Moisés, plataforma. ¿Qué tal? Pues a mí me toca una mesa con Sabino Cruz, y vamos a estar platicando acerca de qué tanto la redacción, la parte de los medios, llamémosle redacción, como a donde se agenda todo lo que ocurre, no solamente en los impresos, sino por ejemplo donde yo trabajo, de cierta manera también hay una redacción, que es donde planeamos qué se va a cubrir, y usualmente el área cultural para muchos es invisible. Entonces nos van a estar escuchando hablar acerca de, sobre todo, qué tan invisible es como para el público, qué tanto nosotros como reporteros cooperamos para que sea invisible o para que no lo sea, para que deje de serlo, si es que es el caso, porque va a estar con nosotros también Andrés Solís, que es un experto en los derechos que tenemos los reporteros, por lo tanto va a hablarnos acerca de formas de discriminación que enfrentamos aquí en Veracruz y sobre todo en Jalapa. Escuchamos, de alguna manera todos nos hemos ido informando poco a poco sobre los reporteros, pero nunca pensamos como en los de cultura, ¿no? Nosotros no somos los que estamos viendo la parte más oscura de este esfuerzo que hay en muchos niveles por silenciar a los comunicadores, pero nosotros nos enfrentamos a otros, y también vale la pena mencionarlos. Por eso es muy importante invitarlos a todos que vayan tanto a otros comunicadores como a otros artistas, porque hacer, no solamente que este foro sea algo que presencie mucha gente, sino en general como hacernos de buenos hábitos y quitarnos de los malos para cubrir la cultura, es algo que nos conviene a todos, creadores y comunicadores. Es algo muy cierto que dices, Moisés. Regularmente el periodismo en Veracruz está muy ligado con la política, ¿no? Y es donde hay mayor número de reporteros, pero Jalapa, siendo un lugar esencial de la cultura, pues tiene que haber precisamente una prensa especializada en el tema, ¿no? Y sin embargo, aunque sí hay una prensa especializada con bastantes exponentes, a muchos de ellos los van a ver este jueves en el foro de la Galería de Artes Plásticas, es sorprendente que nuestro trabajo es muy diferente y sin embargo muchos de nosotros, yo me incluyo, caemos en dinámicas que realmente pareciera que lo que queremos es como imitar los grandes defectos que tienen los comunicadores, por ejemplo, de otras secciones, de la nacional, los que están más con la política. Todos conocemos como, por ejemplo, si uno está cubriendo política, es muy usual que tenga este enfoque de que la realidad emana de la boca de las autoridades y por lo tanto nuestro deber es tomar el dictado, ¿no? Hay mucha gente que eso es lo que hace. Y nosotros en cultura se supone que podemos abrir el panorama a algo mucho más. Podemos leer los libros, podemos comentar más la biografía que el acto, ¿no? Que la actualidad, que hacer una entrevista de poca profundidad. Y sin embargo, muchas veces por la cuota que se nos pone de que tenemos que entregar 8,000 notas o así, lo que hacemos es lo más fácil y cuando nos dimos cuenta ya pasaron 5 años y seguimos haciendo eso mismo, ¿no? Claro. Entonces hay que hablar de ese lado también de nosotros. ¿Qué nos puedes agregar al respecto, Jazz Maldonado? Bueno, yo los quiero invitar, de verdad, que asistan a todos los que les interesa el periodismo, la comunicación, que vengan a la Galería AP y vean a toda esta gente que va a hablar de muchísimos temas acerca del periodismo cultural. Dentro de ellos, bueno, tenemos varios medios: Gráfico de Jalapa, RTV, V, Cosas Olvidadas, Al Calor Político, Oliva Radio, Imagen Veracruz, bueno, muchísimos que van a estar tocando estos temas. Entonces, bueno, los invitamos, ¿no?, a que vengan. Esta es la invitación. Va a haber una conferencia magistral, ¿no? Sí, tenemos la fortuna de que viene Columba Vértiz. Ampliando un poquito la respuesta a la pregunta que nos hiciste, el objetivo de este foro es primeramente visualizarnos y visibilizarnos quiénes hacemos cultura o periodismo cultural en esta ciudad. El periodismo cultural es periodismo, final de cuentas, pero con una especialización que tiene que ver con los sucesos que se dan en la academia y en las artes. Pero no dejamos de ser periodistas y, como bien dice Moisés, también caemos en vicios, también cometemos errores, también corremos riesgos y muchas veces nuestra dinámica no nos permite detenernos a reflexionarlo. Lo contamos entre nosotros, lo platicamos así en los pasillos, cuando nos encontramos por ahí, pero no nos detenemos a reflexionarlos. Ahorita el estado de Veracruz, pues, es conocido en el mundo que es el periodismo veracruzano está sufriendo un momento de crisis muy fuerte y de violencia. Y de repente yo me he encontrado con colegas que dicen, lo bueno es que yo hago cultura. Momento, ¿qué pasó? Entonces a mí eso me mueve y de repente me cuestiona, ¿por qué de repente nos autodiscriminamos, nos sumamos hacia otro lado como si no fuésemos periodistas, cuando también lo somos y por ende corremos riesgo y por ende también estamos en un contexto? Y entonces creo, mi respuesta personal es que siguiendo estas prácticas de repente nos salimos como de la dinámica de todo el periodismo en general, porque creemos que como cubrimos una fuente que es no tan light, violenta, light, o como dicen, soft news, ¿no? No nos va a pasar nada, pero somos periodistas al final del día y claro que tenemos riesgos, claro que tenemos compromisos, claro que también tenemos derecho. Entonces, esa es como la misión de este foro, es visibilizarnos entre nosotros, platicar entre nosotros, compartir entre nosotros, pero a la vez que la gente también lo vea, porque obvio que esto obedece a que la gente, hay un público cautivo. Radio V tiene años haciendo esto, haciendo la propia V hace periodismo cultural y la gente lo consume, pero de repente nos olvidamos de ellos, de repente cumplimos una agenda y como que no los tomamos en cuenta. Entonces, por eso en este foro va a estar, nos interesa que vaya la gente que consume esta información, pero también nuestras fuentes. Entonces hay una mesa en la que van a estar participando gestores, artistas y promotores culturales, porque también queremos saber, es la mesa 3, me parece. Sí. Es la 4. La mesa 4, porque nos interesa que ellos nos digan, nos evalúen qué tan bien estamos haciendo nuestro trabajo, qué nos falta, qué retos tenemos, porque pues de repente ya estamos en las tecnologías digitales y pareciera que seguimos respondiendo a formatos que ya no están siendo obsoletos, pero que sí se están inventando otro tipo de forma. Y de más hacer que están en un lugar que genera tanta actividad de cultura, ¿no? Sí, están, y entonces, en un lugar idóneo. Sí, entonces ese es como nuestro objetivo. ha habido un poco de polémica por ahí diciendo, es que ¿por qué no lo invitaron a periodistas de más del estado? Es que no, también ha habido otros en la ciudad de Boca del Río. Sí, pero ahorita lo que nos interesa es visibilizarnos nosotros. Tenemos invitados como Columba Bertis, que es la pregunta de Germán, que ella hace, lleva la sección de cultura de Proceso, de la revista Proceso, y nos viene a compartir precisamente cómo una revista tan combativa, tan crítica, sigue manteniendo su sección cultural porque le sigue pareciendo algo importante al periodismo cultural. Entonces, ahorita Columba, por ejemplo, va a venir llegando de una caravana que está cubriendo en Estados Unidos de artistas latinos que están protestando contra las reformas migratorias de Donald Trump. Entonces, periodismo cultural no nada más es anunciar que se va a abrir una exposición, es también dar información sobre este evento, por ejemplo, que Columba está informando, ¿no? Y su propia apreciación. Y su propia apreciación. Entonces nos viene a compartir eso. Viene Andrés Solís a hablarnos de que, oigan, ustedes también son periodistas y como tales también están en riesgo. Viene Jorge Mosch también a darnos otra conferencia magistral, a hablar un poco sobre cómo los acontecimientos políticos están influyendo en el quehacer de la cultura y de las artes en este país, y a su vez eso está influyendo en la manera en que nosotros estamos ejerciendo el periodismo cultural. Pues muy bien, pues este jueves los esperamos ahí en la Galería AP de la Unidad de Artes. Ya nada más apunto, a las 9 de la mañana empieza la última conferencia de Columba Bertis, es a las 17:30 horas, es entrada gratuita. Nos gustaría que fueran los chavos, chavas que tienen ganas, que están estudiando comunicación o carreras afines y que tienen, les interesa estudiar, ejercer el periodismo, pues ahora sí que como para que vean en lo que se están metiendo, y es completamente gratuita. Los estudiantes de la UB van a poder obtener créditos extras, y ya le paso el micrófono a Moisés y después a Jazz. Bueno, yo solo quiero reiterar la invitación porque, como ya saben, la FILU, estamos en el Omega, pero este jueves nos vamos a ver en la Galería de Artes Plásticas, y es muy importante consolidarnos como gremio, que es también uno de los objetivos que mencionó Laura, porque nosotros nos vemos en la calle y no nos ubicamos, así que para conocernos todos nos vemos este jueves en la Galería de Artes Plásticas. Sí, muy bien. Bueno, pues nada más agregar que pues vamos a vivir una experiencia muy padre, entonces todos los que nos dedicamos a esto, vayamos, y también los estudiantes. Perfecto, muy bien, pues muchas gracias. Y chavos en plenitud, que va a estar uno ahí, claro, en una mesa. Lo que pasa es que Germán, bueno, es de las generaciones que nos tienen que compartir lo que ellos han hecho durante muchos años. Gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, les comunicamos también que Manuel Bartlett, aquí anduvo en la FILU, por cierto, senador de la República Mexicana, él dice que la reforma educativa implementada por la administración del presidente Enrique Peña Nieto y constituye una maliciosa destrucción de la educación pública mexicana, que no solo influye en el destino del pensamiento para el futuro, sino que repercute también en la pérdida de símbolos hacedores de nuestra identidad. Lo anterior se afirma en el libro El fraude de la reforma educativa, reflexión crítica, autoría de él mismo, de Manuel Bartlett, y del investigador Luis Gonzaga Benavides y Lizaliturri, que fue presentado aquí en la FILU, a la que asistieron la rectora Sara Larrón de Guevara y la secretaria académica Leticia Rodríguez Audirac. Los autores del libro precisaron que esta es una recopilación de documentos relacionados con el proceso y la puesta en marcha de la reforma educativa, y que aunque no representa una reseña histórica de lo acontecido en su entorno, sí constituye una serie de reflexiones circunstanciadas por las fechas con que se manejaron los documentos jurídicos de dicha reforma. Aseguraron que son muchas las manifestaciones populares de rechazo a ese actuar gubernamental, que al no ser aceptado por maestros, padres de familia, ni por la sociedad pensante, se intenta imponer por la fuerza de la ley, con la movilización del ejército o de la policía. Esto dijo Manuel Bartlett, también, que se llama la atención Manuel Bartlett cuando era hombre del sistema y se le cayó, y ahora forma parte de las filas de Morena, ¿no? Por su parte, el ex rector Víctor Arredondo Álvarez, quien junto con Enrique Calderón Alzati presentó el libro, señaló que este no es un texto para ser leído de corrido, sino por partes seleccionadas de acuerdo con el interés del lector, ya que incluye escritos de otros autores que ilustran o complementan el proceso de reforma. Son las 14 horas con 39 minutos. Bueno, pues seguimos agradeciendo las llamadas. Saludos a Voz Universitaria, dice Daniel Vázquez, muchas gracias. También recibimos la llamada de Raúl Ángel Hernández, que va a participar, desde luego. Dice, saludos desde el taller de alfarería en Coatepec. Ya, qué bonita actividad, felicidades. Y Teodora Velasco Pérez, que va, quiere participar en la rifa, muchas gracias. Pues y damos bueno, la bienvenida. Exactamente. Alberto Martínez Martinelli y Miguel Ángel Casillas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación, pues, y el espacio. Hoy van a presentar un libro, ¿no? Vamos a estar compitiendo por el horario, por cierto, ¿eh? Es correcto, a las 7, igual que tú, tenemos una presentación de este libro que se llama Saberes Digitales de los Docentes de Educación Básica, y es un ejercicio que realizamos hace varios meses ya con 400 profesores de educación básica, en los que, bueno, nos reunimos con ellos por cerca de 4 horas y organizando 10 mesas de trabajo, les pedimos que nos ayudaran a definir los saberes digitales propios de los profesores de kinder, de jardín de niños, de educación primaria y de telesecundaria. Ese ejercicio lo fuimos afinando y logramos tener una descripción de lo que tienen que saber los profesores para, pues, incorporar las TIC de manera natural a sus clases. ¿Qué no van en la avanzada que va la digitalización de la enseñanza? ¿Cómo? ¿No van ellos, no tienen el conocimiento suficiente para ya aprovechar en su máxima lo que nos toca de No, y no hay TICs. Claridad en el gobierno ni en las políticas sobre cómo formar a los profesores, ni en qué sentido formar a los profesores de educación básica. Incluso nuestro libro lo que pretende es ser una propuesta para pensar, para poner a discusión el perfil del egresado de las escuelas normales, porque es ahí donde tendrían que estar formándose a los nuevos maestros con nuevas competencias, nuevas habilidades y destrezas, en este caso digitales. El problema es que no está claro en el perfil del egreso de las normales cuánto tiene que saber un profesor de materia en cuestiones de tecnologías. Pero lo que es también muy grave es que a nivel federal y a nivel estatal no tenemos un plan de formación, de actualización de los profesores en ejercicio que les oriente, que les encamine para la formación continua en materia de saberes digitales. Claro, si eso avanza con una velocidad impresionante. Y hablan del kindergarten, qué importante es que los niños desde esa edad ya sepan, ¿no? Bueno, la propuesta nuestra trata de diferenciar, hablamos de que entre todos deberíamos de tener un conjunto de conocimientos digitales más o menos compartidos, pero lo cierto es que en cada, lo hemos investigado a nivel de la universidad, en cada carrera, en cada disciplina se usan cuestiones específicas, y nuestra apuesta en este libro es tratar de demostrar que a nivel del preescolar, de la primaria y de la secundaria se requieren cuestiones muy particulares para que los profesores las pongan en juego y las conozcan. No es un curso general para cualquier profesor de educación básica, sino tendríamos que hacer diferencias en función de los niveles con los que trabajan. Porque una cosa es trabajar con los chiquitos, digamos, de preescolar, ¿no?, que van a jugar, y van a trabajar con adolescentes a nivel secundaria, por ejemplo. Pero la misma tecnología los puede viciar ya desde esa edad, porque tienen 3 años y andan con su aparato, ¿no?, y juegan y ven la pantalla. ¿A poco no les ha tocado ver a niños así? Sí, bueno, hemos visto que los chiquitos ya usan tabletas, pero no creemos que haya ningún problema con utilizarlas siempre y cuando el uso sea dosificado. Eso pasó con la televisión hace 20 años y por supuesto que si dejas al niño ver la tele 5 horas, pues también está mal, ¿no? El problema no es el dispositivo, sino el exceso. Sacarle lo bueno al asunto, ¿no? Claro. Pero lo que hacemos en este libro es centrarnos en los profesores. Lo que queremos hacer es definir qué es lo que tiene que saber el profesor cuando está frente a grupo, sea de preescolar, de primaria o de secundaria. Esta idea nos permite, como decía el doctor Casillas, repensar o diseñar una estrategia, no solo para reformar los planes de las normales, sino para planear programas de capacitación de los docentes, dosificar el gasto en materia tecnológica. Ahora sabemos exactamente qué programas, qué tecnología usan o proponen usar los profesores de básica, y entonces podemos ir orientando este uso hacia un consumo correcto de la tecnología. Pues lo necesitan ver las autoridades de la educación, ¿verdad? Así es. Sí, hoy mismo viene un subsecretario a presentarlo en la tarde. Uh-huh. Es un libro que ha sido producido por la Secretaría de Educación. Ah, bueno. De aquí, del Estado de Veracruz. Es un libro electrónico, de libre acceso. Nosotros estamos comprometidos en un movimiento por el libre acceso de los contenidos, de las cosas que producimos como académicos. Y entonces, nuestro libro también es, la pretensión es que llegue a los más. Entonces, es un libro gratuito, de libre acceso. Y está, ha sido producido por la Secretaría de Educación, del Departamento Editorial de la Secretaría de Educación de Veracruz. Ahora, es un libro que pretende ser una propuesta para la discusión. Eso es lo que queremos. Más que una imposición normativa o una manera de definir las cosas determinante, lo que tendríamos que hacer, lo que queremos es generar una discusión a nivel nacional de estos temas que no se han debatido, creemos, suficientemente. Así es. Pues hoy se presenta a las 7. ¿En dónde va a ser? A 7 en el Omega, aquí en el Juan Vicente Melo. Perfecto, muy bien. Entonces, muchas gracias a Alberto Ramírez Martinelli y Miguel Ángel Casillas por estar con nosotros, muchas autores del libro electrónico Saberes Digitales de los Docentes de Educación Básica, una propuesta para la discusión desde Veracruz. Muchas gracias. Sí, lo pueden encontrar en Facebook, en una página que se llama Saberes Digitales, y si no, en nuestro blog institucional de la universidad, que se llama Brecha Digital. Perfecto, muy bien. Gracias. Gracias. Y bueno, continuamos nosotros y le mandamos saludos a Reina Morales, que también participa en la rifa de los libros. Gracias. Y Tonali Francisco, no entiendo bien los nombres ahora, pero pues, ellos participan en la rifa el día de hoy. Y le damos la bienvenida a Efraín Figueroa y a Irene Piedra Santa, que van a presentar un libro precisamente de Fernando Morales Matus, un libro que nos va a hablar de una maravilla, de un instrumento maravilloso que es la marimba. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes, muchas gracias. Efraín Figueroa Lemus, ¿usted viene de Guatemala? ¿No? Vengo de San Diego, en el sur de California, donde he vivido por los últimos 27 años. Soy originario de Guatemala. Es originario de Guatemala. ¿De la ciudad de Guatemala? De la costa atlántica. ¿Costa atlántica? ¿De qué lugar específicamente? De Izabal, Guatemala. Sí. Perfecto. Y bueno, pues obviamente como buen guatemalteco, conoce a fondo el espíritu de la marimba, ¿no? Así es, sí, crecemos oyéndola desde muy pequeños, creo que con muchas partes también del sur mexicano. ¿Y cómo empezó a hacer este trabajo? Sí, empezamos trabajando sobre la presencia de la marimba, principalmente a nivel local. Yo, como describí en la parte de atrás del libro, siendo niño, un día pasando por la radio de mi pueblo me topé con que había una marimba tocando allí, hecha con tubos de bambú, y desde entonces yo quedé cautivado por el sonido y la idea de que cómo es posible que ese instrumento suene tan fuerte sin ninguna amplificación, sin nada electrónico, que es algo maravilloso. Empezamos trabajando a nivel local. Durante la investigación nos dimos cuenta que la marimba realmente es un fenómeno a nivel mesoamericano, desde el sur de México hasta Costa Rica y aún algunos países del Pacífico sudamericano. De ahí nos dimos cuenta que había que expandir el libro a darle un contexto más amplio, más que solo Guatemala y Chiapas, que tradicionalmente se consideran como lugares de la marimba. Luego nos encontramos marimbas aquí en la calle de Jalapa, ¿no? Que andan tocando. Es. Cada así quien es. Con su estilo. Doña Irene Piedra Santa, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Usted es editora. Este, yo soy editora, mi editorial se llama Piedra Santa, y en cuanto yo conocí pues a Efraín y su proyecto, me entusiasmó muchísimo, porque en Guatemala la marimba es instrumento nacional, también en Costa Rica, me parece que también en Nicaragua, y realmente algo que yo me había dado cuenta, viniendo, yo tengo 15 años de venir a México, especialmente la Feria de Guadalajara, y siempre que yo buscaba libros de la marimba, no encontraba ninguno. Aún aquí ahora, ya me puse a hacer lo que he hecho por tantos años, he venido aquí a editoriales locales, a editoriales de instituciones, y preguntado por la marimba, y como usted dice, aquí la marimba se ve en las calles. Ayer precisamente vimos una caminando. Entonces, ¿cómo es posible que teniendo esta vigencia no hay un libro para los estudiantes de marimba, para los niños, aunque no estudien la marimba, para los adolescentes, los jóvenes y los intérpretes de la marimba, los compositores de marimba, habiendo tantos. Entonces, desde el principio quisimos contribuir a la difusión de esta marimba, que también ha sido declarada por la Organización de Estados Americanos como Patrimonio Cultural de América. ¿Y este libro de la marimba mesoamericana, una historia ilustrada, cuándo se va a presentar? Hoy por la tarde, a las 7 de la noche, sí. También a las 7, todos vamos a estar a las 7. Sí. Oye, pues qué interesante, porque Mesoamérica es Veracruz, es Guatemala, es un poquito más arriba y un poquito más abajo. O sea que todo nos incumbe a nosotros también. Y esta oportunidad tiene un significado especial, porque precisamente de aquí en la Universidad Veracruzana laboró el maestro Fernando Morales Matos, a quien le estamos dedicando el libro. Quien fue colaborador por casi 3 años conmigo durante la elaboración del libro. Lamentablemente él falleció hace aproximadamente 1 año, pero muchas de las enseñanzas de él quedaron plasmadas aquí. Y bueno, mi agradecimiento grande hacia la familia de él, que nos apoyó en terminar el trabajo y pues dedicado a él, sin duda. Muy bien, muchas gracias. Además, es un libro que trae ilustraciones sobre la marimba, ¿no? Yo creo que es una de las grandes ventajas y características de este libro. Tiene más de 80 fotografías y también ilustraciones en acuarela. Las fotografías las consiguió Efraín, muchas en archivos de Estados Unidos y en museos. Está muy bonito, muy buen libro. Entonces, hoy se presenta a las 7. Pues muchas gracias, Efraín Figueroa, por estar con nosotros. A usted, muchas gracias. Qué bueno que se encuentra aquí en Jalapa, trayendo el legado de la marimba. Y a Irene Pedrasanta, que viene a un lugar especial donde está la Feria del Libro y usted es editora, pues a estar como en su ambiente, ¿no? Estaremos atentas a las ediciones de Pedrasanta. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y Liliana, nosotros ya nos vamos, antes vamos a la rifa de los libros que tenemos el día de hoy. A ver, una mano santa. Una mano, pues está medio complicado entre nosotros dos aquí. ¿Cómo la mía? Bueno, está bien la tuya. Bueno. Entonces vamos con el primero. Reina Morales se lleva una revista Algarabía, que está dedicada a los sexoescándalos de los famosos. Le va a encantar. Entretener por lo menos. Así es. Entonces, ahora Enrique Martínez se lleva el libro La Construcción Espacial del Miedo. Raúl Azael Hernández, que precisamente nos acaba de hablar, creo que él dice que está en la balconería. Le mandamos saludos. Se lleva otra algarabía extra. Este se llama Lo Insólito y Lo Sobrenatural. Otro libro que vamos a rifar se lo lleva Juan Gabriel Rodríguez, y es el libro de Elsa Cross que se llama Insomnio. Es el libro que se lleva Juan Gabriel. Tonali Francesca se lleva otra revista de Algarabía, esta dedicada a lo espeluznante y lo paranormal. Sergio Caballero se lleva el libro Háblame de TIC, precisamente de donde participa nuestro amigo Miguel Ángel Casillas. Tiene la colección, se llama Las Tecnologías Digitales en los Contextos Educativos, La Voz de los Estudiantes, interesante el libro. También otra revista Algarabía se la lleva a Azael Hernández, también, que todo nos está haciendo al azar, en una balconería, está trabajando haciendo balcones. Ay, qué amigos. Maravilla, es una actividad preciosa. Qué gusto que la gente de los oficios diversos, ¿no?, nos escuchen. Mi Vida y Mi Rostro Ante el VIH, de Colibrí García, de Mac. Se lo lleva a Alba Evelia Rodríguez. Muy bien, te va a gustar, Alba, este libro. Y para Daniel Vázquez se lleva otra revista Algarabía. Este está dedicado a los enigmas de la astrología. Y también el último libro que vamos a rifar en este día es el libro que se llama Mujeres Africanas y Afrodescendientes, de María Elisa Velázquez, Carolina González Undurruaga, que edita el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se lo lleva Teodora Velasco. Perfecto, pues recuerden que pueden venir por sus libros aquí a la FILU, al gimnasio, al complejo deportivo Omega, principalmente al área de actividades. Ahí es donde están los libros, los pueden recoger. Y pues muchas gracias por estarnos escuchando, y qué bueno que participan en la rifa de los libros. Sí, muchas gracias. No se les olvide recogerlos, y por ahí se dan su recorrido, hacen su recorrido por la feria. Así es, efectivamente. Ya nos vamos, Liliana. Ya nos vamos, muchas gracias nuevamente, hasta mañana. Hoy a las 20 horas estamos también en Voz Universitaria. Mañana de nueva cuenta estamos aquí transmitiendo desde la FIL. No hay Oye Ley Dile. Hoy no hay Oye Ley Dile, pues muchas gracias también a Ernesto Colinotti y a todos los jóvenes que están aquí con nosotros. Ya nos vamos, ya no alcanza el tiempo. Buenas tardes. Adiós. Hasta luego. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.